Bienvenidos a Fuera de Servicio. Recuerde que para poder disfrutar de la función, deberá ajustar el dial de su radio. Mantenga su teléfono encendido para participar activamente del programa. Apague cualquier electrodoméstico ruidoso y desactive el timbre para no tener interrupciones. Suba el volumen y recuerde que nosotros disfrutamos de su compañía. Fuera de Servicio. Le agradece su atención. Por ese motivo digo, nunca hay que ponerle, por ejemplo, mayonesa al asado. Hay gente que lo hace y yo siempre lo digo, no es normal, de ninguna manera. Pero para mí es está tan mal como pegarle a la madre. O sea, ponerle mayonesa al asado es un error, pero que a esta altura, en este 2010 que estamos pisando, ni siquiera debería ser discutido. ¿Mayonesa al asado? Hay gente que le pone. Yo no puedo creer que haya gente que le ponga. No, yo mayonesa no. Si algún chimichurri sí. Claro, asado, algo de mayonesa. Hierbas. Hay gente que le pone, en serio. Bueno, pero viste ahora como están enseñando también a hacer esas salsas con mayonesa, vino blanco, dulce, sí. Dulce de no sé qué tipo. Almendras. Sí, sí. No, eso es lo de menos. Pero ¿qué pasa? No hay que confundir los sabores. ¿Me explico? Igual yo cuando lo como frío, por ejemplo, hacen asado al mediodía. Sí. El domingo al mediodía. El domingo a la noche me hago un sándwich de asado frío y ahí sí le pongo mayonesa. Yo soy de ponerle, como decís vos, mayonesa también. Cuando está frío. Claro. Sí. Lo que me impacta mucho, el que hace mucho uso de la sabora. No, pero es que hay es lo gente mismo. Que le pone, pero es que es lo mismo. A mí me gusta bastante. Terriblemente la sabora. Pero al asado, ponerle sabor. No, al asado. Sí, hay alguna gente que le pone sabor al asado. Bueno, es una equivocación. Debería estar prohibido a esta altura. Pero hay que saber hacer un asado. Hay gente que piensa que es una boludez, que lo hace cualquiera, pero no, es toda una ciencia propia del argentino y que no muchos saben dominar. No, porque propia del argentino no, porque si yo te hago el asado te lo quemo. No es propia del argentino, de algunos argentinos de individualmente algunos. Y específicamente buenos asadores. Bueno, hay gente que es buena asadora porque lo heredó, porque en definitiva anda a saber de hay dónde ha venido. No, inclusive hay gente sí. Que le gusta. Que yo tengo hacer. Una persona conocida que para, digamos, para nosotros en casa particularmente, si nos reunimos en Navidad, por ejemplo, se hace toda comida fría. Sí. ¿Por qué? Para que en el momento que se sienten en la mesa, claro, todos, se sirve la comida, se pone toda la comida en la mesa y se come. Y hay gente sí. Que le gusta hacer el asadito. Le gusta hacer el que está parado sirviendo. Claro, les gusta estar sirviendo, haciendo el asado. A mí me duele en el alma. ¿Por qué? Porque me gusta verlo, porque me gusta ver a todos sentados comiendo como corresponde. Sí, pero hay gente que es feliz haciendo eso. Claro, es como su forma de disfrutarlo. Sí, que es feliz, sí, es feliz haciéndolo. que a lo mejor no la pasa bien estando sentado con todos, pero sí ahí sintiendo las brasas, el carbón quemándose, sí. Es feliz con eso. No, y también creo que el hecho de hacerlo para su familia o sus amigos, ¿no? Como sí, es una satisfacción. Es lindo cocinar para la gente que uno quiera. Y salió un libro llamado Todo bicho que camina va a parar al asador, manual del asador argentino se llama. Ajá. Salió hace muchísimo tiempo. Tenemos acá. ¿Pero vos tenés algún ejemplo, algún detalle en especial para qué es lo que se puede mandar al asador? Sí, generalmente se puede mandar de todo, pero el problema pasa por algunas pequeñas cositas que hay que entender. Por ejemplo, no hay que, esto es un sinfín de no hay que. Por ejemplo, usar alcohol para prender el fuego. No. Hay gente que decide acelerar... Por el peligro. Pero claro. Por el peligro. Sí. Pero hay gente que lo hace para apurarlo. En vez de poner diarios, le pone diarios con alcohol y sale... No. Si vos le pones el diario con el alcohol y lo tapás con el carbón, no hay ningún problema. Sí. El problema es cuando le quieren tirar o con querosén o le quieren tirar alcohol con una botella... Y le tiran el chorrito así, y es tan inflamable que el chorro, el fuego, corre por el chorro a la botella y hace estallar el recipiente. Ahí es donde todo. Está el peligro. Ahora, si vos pones unos trocitos de papel con alcohol de quemar, lo pones abajo y lo tapás bien con el fuego, y dejas un agujerito como para prenderlo, ahí no tenés mayormente peligro. No, pero bueno, lo que se dice, y esto no lo digo yo, lo dice gente especialista en el asunto, dice: los asadores consagrados consideran esto una verdadera mariconeada, se refiere a usar alcohol para prender el fuego, dicen los especialistas. Y aparte, y después no le quedarán restos, digamos, el humo con el que se cocina la comida tiene alcohol. Tiene gusto a alcohol, es una especie. No creo que tenga gusto, pero no sé si es sano. No, pero es tan volátil, es tan volátil que se quema enseguida. Enseguida. Eso dicen. Es más, yo creo que el problema que pueda tener gusto a la comida, salvo algunas buenas maderas que se utilizan para hacer el fuego, son esos que utilizan, por ejemplo, sin darse cuenta, las maderas pintadas. Claro. ¡Qué feo! Eso es terrible, eso te puede dejar una intoxicación terrible, puede hacer. Claro. Sí, repercute directamente. O sea, que no se dan cuenta, viste, que está pintada la madera y tienen unos trozos de madera tirado en la casa y dice, vamos a hacer fuego para el asado. Pero no. Dicen, utilizar alcohol para invocar a la diosa de las llamas no solo acelera el proceso de incineración del fuego, sino que también nos priva de una gloriosa previa con vino y quesito, mientras que el asunto se pone en marcha, pero además es bastante peligroso por lo que vos decías recién. Ese es un tip que tienen los carnivólogos de toda esta cuestión. Echar al fuego cualquier línea, cualquier leña. Dicen. Claro, eso. Cualquier cosa no debe ser echada a las brasas porque sí. Y acá hay un sustento teórico que dice: el fuego no es el hipopótamo de Pampernick. Esto está en un libro, sí. No lo estamos inventando. Al que se le puede echar cualquier cosa. Hay que cuidarlo, avivarlo, verlo crecer como a un niño sin que se convierta en un monstruo, dicen. Es en este sentido que es muy común que el fuego se apague porque la leña no es buena o porque uno tira pedazos demasiado grandes. Aquí, tres datos a tener en cuenta. Primero, dice que la leña que se va a utilizar debe estar siempre estacionada, sin humedad. Segundo, que las dos mejores variedades para hacer asado son la del espinillo y la ñandubay, dice, no el quebracho. Y tercero, que hay que tener paciencia porque un leño grande tarda una hora y media hasta que esté listo para calentar nuestro asado. Eso es lo que dice la gente que está a cargo de este libro, que son un montón de especialistas en la materia. Sí, pero no te olvides que la mayoría de gente para hacer el asado usa carbón. Sí, hay una gran usa discusión. Algunas leñitas como para darle incremento en los primeros momentos del asado y después usa carbón. Y lo que no sé si no dirá que hay que tener cuidado de que el carbón esté bien hecha la brasa. Porque si no está bien hecha la brasa es re tóxico también. Claro. La gran discusión ha sido, creo yo, entre los uruguayos y los argentinos. Creo que debería haber un duelo para determinar cuál es el mejor asado, el que está hecho con la leña, que es lo que dicen los uruguayos, o el que está hecho con carbón, que es el que hacemos generalmente nosotros. Igual yo creo que eso lo hacemos en la ciudad. No sé, en el campo decís que se usa... Y en el campo yo creo que está más la leña que otra cosa. Claro, es porque está... es gratis. Claro. La tienen más a disposición, más a mano. Otro tip, dice, no hay que tapar la carne con papel de diario. No, ¿cómo vas a tapar la carne con papel de... Se quema el papel de diario. Se quema y... la tinta del diario le cae a... Sí, tenés el chorizo con gusto a noticias policiales. Claro. Con gusto a robo. Uno de los grandes temores de cualquier asador es que la brasa no alcance para cocinar la carne. Por eso, dicen, utilizan toda esa clase de artilugios para lograr el ansiado efecto hornito. Uno de ellos es tapar la carne con papel de diario. Pese a esto, los expertos consultados salud afirman que esto no es recomendable desde el punto de vista sanitario, por lo que decía Sabrina recién. ¿Cuál es el mejor asado? Y acá hay una duda, podemos hacer que la gente nos llame en este mismo instante, el 4661-2611, porque también yo venía hasta aquí, hasta la radio, y me preguntaba, ¿el asado se come solo o se come con, por ejemplo, papas fritas y o verduras? Para mí papas fritas no. Por lo general, como dice Sabrina, la papa frita ni pegada con... No va. Con cola. Lo que más o menos se tira como posible acompañante del asado... Sí. Es la ensalada. La de papa y huevo es muy rica. Pero no es mezclar... No es como la mayonesa, no es como mezclar los sabores. Y bueno, eso creo que por ahí... Pero es... depende del gusto de cada claro, uno. Claro, es muy personal. Claro, eso es muy personal. Yo, por ejemplo, si a mí me das asado y me das vino blanco, yo te voy a decir, no, tómatela de acá. Bueno, pero, a ver, estamos de acuerdo con que es indebido comer asado y tomar agua. Es indebido, no tiene que pasar. Bueno, escúchame, depende... Y yo prefiero agua antes que gaseosa, si no vino. Pero vino. Depende de la gente que se sienta en la mesa, los problemas de salud que tiene. Lo ideal sería asado con vino tinto. Sí. Claro. Eso sería lo ideal. Sin ensalada, sin nada. Sin nada. Bien. Yo como bien. Un poquito de ensalada. ¿Asado sin vino tinto? ¿De qué? De papa y huevo. Sí. O de lechuga y tomate. ¿Puedo hacer una pregunta que tiene que lechuga, ver? Lechuga, tomate y zanahoria. Y por ejemplo, si haces la ensalada, si no conoces a la gente que va a venir a almorzar o a cenar con vos el asado, tenés que preparar lechuga y tomate y la cebolla aparte. La cebolla aparte. Sí. Sí. Que cada cual se agregue la cebolla si es de su gusto. Sí, lo que hay que hacer es fomentar el autoservicio. O sea, si querés ponerle aceto balsámico, bueno, está ahí para que lo agarres. Le querés poner aceite también, pero no que ya te lo den servido. Porque no puede gustarte. Por eso, hay algunas ensaladas que es mejor prepararlas en el momento y en la mesa y con que cada cual se prepare a ver cómo la quiere hacer. Sí. Lo más recomendable es, si uno está en una reunión familiar, acercarse al que está en la parrilla y que te dé un cachito. Siempre. El que te lo niega no tiene códigos. No, pero siempre quieren darte. Aquel parrillero, sea tu tío, sea tu padre, sea tu novio, sea tu sobrino, aquel que te niega cortarte un pedazo de carne no tiene códigos ni moral. Como, a ver, como... ¿Comiste asado con cuero? Sí. Es rico, pero con H. Rico de verdad. Sí, a mí no me gusta. ¿Por qué? No, porque queda medio sancochado. No es el asado como el asado bien cortado, bien puesto a la parrilla. Nada. No me gusta. Y ahí hay una cosa que vos dijiste que tiene relación. El asador nunca va a permitir, por ejemplo, en un asado con cuero que vaya cualquiera a tratar de sacarse un pedazo. No, claro. Él lo corta él. Totalmente. Porque sabe cómo tiene que cortarse para que no se caiga la estructura. Pero claro, es que a ver, una cosa es que uno vaya a pedir un cachitín y otra cosa es que uno se entrometa a querer cortar un pedazo de carne. Es generar una situación, pero violentísima. ¿Chorizo de carne o de cerdo? De carne. De carne, pero... Totalmente de carne. Claramente, sí. Está bien, muy bien. Sin dudar. Está bien. Yo he visto gente casi agarrarse a piñas porque había alguien haciendo un asado, se metió alguien a tener instrucciones y casi terminan a los bofetazos. Puteadas de por medio. Nunca hay que hacer eso. Por más que el asado no vaya a salir bien. Sí, nunca hay que tratar de darle consejo al asado. Es como querer... es como que un perro preferible esté... Preferible callarse la boca. Es como que un perro esté comiendo y uno vaya a quitarle la comida, te muerde. En este caso es lo mismo, claro. Es romper con los códigos. Hay algo muy interesante que dice este manual, estamos leyendo el manual del asador argentino, que dice un montón de cosas que no hay que hacer durante la cocción. Y dice, no hay que servir la carne en bandejas metálicas, como tip número 8. Mira. Dice, el asado puede quedar perfecto, pero si se come frío, para Sabrina, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Eso les pasa a los amateurs o inexpertos que llevan la carne a la mesa en bandejas metálicas que bajan la temperatura de la carne, dicen. Lo correcto es utilizar tablas de madera, aunque lo ideal es usar braseros que aseguran que los cortes lleguen a la mesa calentitos como debe ser. Sí, mi papá tuvo braseros durante un tiempo. ¿Y cómo le fue? Bárbaro. ¿Se comía rico? Sí. ¿Y qué pasó con esos braseiros? Y de, no sé, de repente dejó de usarlos. Pero es verdad, yo creo que es incómodo. El 90% de las personas que no saben usar, lo que es incómodo. Pero queda tan bien. Pero escúchame, por empezar, tenés que tener una mesa bastante amplia como para poner el brasero en el medio. Sí. Y decir, cuidado. Depende de la cantidad de personas que van a comer. Hay braseritos que no que podés poner un pedacito de asado y ya copaste la capacidad del brasero. Vas de vuelta. Cuando es así, vas de vuelta. Y entonces, pero manipular el brasero no es una bandeja que la agarrás y la llevas. Es más difícil. Y aparte, los braseritos son muy chiquitos, son muy chicos. Pero es otro sabor. Es otro sabor. Sí, pero perdés tiempo, porque sí, tenés que ir varias veces con el brasero, volver. Según la cantidad de personas, si son dos personas, yo creo que sí, utilicen el brasero, ningún problema. No hay nadie porque peor. Para dos personas no vas a poner mucha carne. Claro. La sacás toda en el braserito, la traes, se sientan los dos a comer tranquilito. Y ya está. Listo, ningún problema. Pero si hay mucha gente, el brasero es una molestia. Sí, una fuente grande de metal y listo. No, ni siquiera de metal, puedes poner una de losa si querés. ¿De losa? De losa. Pero le baja también la temperatura, bueno, no importa. Yo creo que no hay nada peor o nadie peor que aquel que cuando el asador trae la morcilla. No voy a hacer chistes con eso, por favor, somos gente grande. ¿Qué morcilla te gusta? ¿La común o la baja? Alguien dice, ¿saben de qué está hecha la morcilla? Y te empieza a contar de qué está hecha y digo, yo la verdad que no quiero saber. Quiero quedarme con la idea de que es un cachito de carne y que nos gusta. Hay gente que, no sé, que parece salida de Greenpeace y que quiere militar porque son vegetarianos y dicen, no, pero vos sabés de qué está hecha la morcilla. Está hecha de cerdo prensado y vos lo querés cagar a trompadas. No, pero deja dejando de lo que está hecha la morcilla. Yo la comí en España, sí, en la parte que yo fui a España. Sí. Y fue terrible para mí encontrar que la morcilla la hacen con granos de arroz. ¿Ah, sí? La rellenan con granos de arroz. Allá, acá no. No, allá. Ah. En cierta parte de España, donde fui yo. Y, pero nada que ver con el gusto nuestro de la morcilla. Claro. Nada. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay entre la morcilla de España y la de acá? Le estaba diciendo a Sabrina, vos lo que pasa es que tuviste que atender el teléfono. Le estaba diciendo a Sabrina que en la parte donde yo fui de España, la hacen rellena con arroz también. ¡Qué horror! Y no, a mí no me gustó nada, para nada. La morcilla nuestra es imperdible. Imperdible. Es normal, voy a preguntar algo y me da un poco de pudor, pero no sé si preguntarlo. Es normal, sáqueme todo. Es normal, por ejemplo, agarrar un pedazo de pan y untarle la pasta de la morcilla. Lo pregunté, no importa. No sé si será normal, pero depende del gusto de cada uno, me parece. Sí, eso. No está mal, me parece. Si hay alguien que lo hizo, por favor que llame al 4661-2611, porfis. Es más, yo te digo una cosa, a mí la morcilla me gusta más cruda que hecha a la parrilla. ¿Fría? Fría. ¡Qué raro! Cortada en fetita y con pedacito de pan del mismo tamaño. Bárbaro. ¡Qué raro! Bueno, dicen que no hay que bajar demasiado la parrilla. Tampoco. Claro. Porque para que no se arrebate. Muy bien, 10. Yo podría ser asadora. Claro que podías hacer asado perfectamente. Yo voy a introducir un tema difícil. ¿A quién se le ocurre bajar la parrilla? Hay gente que lo hace. No sabe. Pero no sabe. Porque la altitud se la da de acuerdo a la parrilla que uno tenga y el lugar donde está cocinando. Seguro. Si vos tenés una parrilla cerrada, vos sabés que va a concentrar más el calor. Si tenés una parrilla abierta, vas a saber que se va a disipar el calor. De acuerdo a eso, vas a subir o bajar la parrilla. La mujer, ¿hace asados? Es una pregunta. Yo tengo una amiga sí, que hace excelentes asados. Excelente. Yo tengo a mi señora, que es la que hace el asado. Ah, ella hace asados. Porque, a ver, no es que quiera ser machista, lo digo mientras pasa de fondo del tren Sarmiento, que los llevará a todos hasta la capital. Pregunto. O a Moreno. No conozco mujeres que hagan asados. Y me siento culpable por decir. Sí, a mi amiga la conoces. Puede ser. Sí, la conoces, sí. Le mandamos un saludo enorme, es más. Pero nunca le hizo el asado. Pero nunca me hizo asado. Problema. Pero podés decir que conoces una chica que hace asado. Yo creo que se está tirando alcance para que lo inviten a comer asado. No, puede ser que esté escuchando. Mira vos. Yo le prometí a alguien. Y si está escuchando, tiene que poner el enlace. ¿Cómo se llama tu amiga? Mariana. Oh. Mariana, dos masculinos, como dicen en la policía, tienen ganas de comer asado. Nos va a mandar por mensaje, bueno, háganle solución. Sí, ahora es cosa. Esperemos que conteste. si es que está escuchando. Bueno amigos, esto es Fuera de Servicio, nos quedamos hasta las 9 de la noche, está Don Lorenzo con un look realmente juvenil, lindo, entre enormes comillas, y no siento culpable, no me siento culpa, ¿cómo estoy? No siento ninguna culpa por decir esto, está Sabrina Ferreras con los brazos cruzados, sí, con una especie de pañuelo de seda, sí. Muy parecido a algunos que usan, por ejemplo, señoras de más de 45 años, está, pero que en ella quedan perfectos. Vamos a decir que está muy elegante. Está eleganchi. Está elegante. Exactamente. Oh, muchas gracias. Hoy tendremos la verdad de la milanesa, tendremos acá algunas cocinias. Y pregunto, ¿volverá Expediente Omni en algún momento? Hay gente que lo está pidiendo. Bueno, lo estamos preparando. Lo estamos preparando. Yo creo que ya a partir del sábado que viene vamos a empezar a mandar Expediente Omni de nuevo. ¿Sí? Sí, sí, porque hay muchos mensajes de texto que lo han pedido. Bien, está Sabina Ferreras, Don Lorenzo Lopinolo, está Santiago Alonso. Sepan que nosotros tres no hemos hecho pogo ayer en Capital. Saben que hubo un pogo ayer para medir el nivel de resistencia del suelo. ¿Pero te enteraste? ¿Cómo lo habíamos hablado? Sí, la semana pasada. ¿Pero te enteraste lo que pasó con la cuestión del pogo ese? Sí, dijeron, el que no salta es del pro. Sí, había unos infiltrados, hay 7, 8 infiltrados. Porque los demás dicen que se callaron la boca, no dijeron nada. Me parece que era más gente, no sé si infiltrada, la que estaba en contra, que otra cosa. Mi pregunta, ¿se sí. puede determinar con 200 personas saltando en un espacio limitado del campo? No, ni un pedo. No. ¿Se puede determinar realmente? No, yo creo que tendrían que llenar la cancha, como por ejemplo en Boca y River, en un clásico, y hacerlos saltar a todos. Con las canciones que pasaron, por ejemplo, pasaron Jijiji, pasaron creo que temas de la renga, y lo que pasó era que la mayoría de los muchachos que estaban ahí estaban gritando, el que no salta es del pro. Y les, para colmo le dieron remeras amarillas. Sí, también. Digo. Pero bueno, fue una especie de pequeño, y también Macri hijo de la puta, de Mario. ¿Hijo de HP? Sí. No. Sí, HP. Sí, HP. Hewlett Packard. Exactamente. No, yo no, eso sí. Todo no, eso. No. Eso no estoy de acuerdo con que se insulte a la gente. La foto que está en los diarios es de una especie de pequeño cubito con una cantidad de monigotes que están saltando y... ¿Cubito de hielo? No, un cubo de una especie de perímetro, como el que traza la policía en la escena monigotes. Del crimen. Ajá. Con 200 monigotes. Esa boludez le pagaron 100 mangos a cada uno. Exactamente. Mira vos. Sí, no hubo heridos. Que no me llamen a mí para hacer de monigote, que yo voy tranquilo. Ahí está. O sea, 200 monigotes que han bregado en contra de Mauricio Macri. Si no hubo heridos, si no fue y si me dan 100 mango más, grito consignas contra cualquiera. ¿Contra cualquiera? Contra cualquiera. Yo me voy a meter un segundito. ¿No es representativo poner 200 negros en una cancha que lleva 50.000 personas y de las cuales 25.000 hacen pogo? Es cierto. Va, 200 tampoco. Pero igual la frase que dijo Sabrina, por demás, es genial, que pasó medio desapercibida, pero ella dijo, si no hubo violencia... No, si no hubo heridos. Ah, ok. ¿No fue un poco? No fue un poco verdadero. Esto lo dice Sabrina Ferreras. Amigos, bienvenidos. Vamos a empezar con una canción, un cover de una cantante llamada Pink, una canción que hemos pasado hace un par de semanas, en este caso reversionada por Shirley Bassey, quien, una muchacha que se dedicó los últimos 40 años a cantar las canciones de Pink. No, canciones de aperturas de películas de James Bond. La durante 40 años hizo eso. Durante 40 años. ¿Pero qué hizo? ¿Cuántas películas de James Bond hubo? Han habido 22. Y bueno, o sea que como mucho en 40 años hizo 22 temas. Digamos. Como mucho. Algo así. Amigos, comenzamos directamente con Shirley Bassey. Get the party started. El teléfono, ya lo saben, es el 4661-2611. Todos los mails llegan raudamente a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Hay una página también, www.fmoriente.com.ar. Ya lo hemos dicho. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, che. On a Saturday night, everybody's waiting for me to arrive. I've got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. Send me. Amigas, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, 7 de la tarde con 33 minutos. Bienvenidos, buen día, les decimos a todos esto que se llama Fuera de Servicio. El teléfono 4661-2611, los mails llegan rauda y copiosamente a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Y por supuesto hay audios ya colgados en www.inconducta.com.ar más el Facebook FM Oriente, ahí estamos. Y por supuesto nos manda un mensaje y al toque lo leemos. Se va Shirley Bassey, Get the Party Started. Buen día. Alcanzar los picos más altos de temperatura sanguínea con el ritmo de nuestras canciones. Con el ritmo de nuestras canciones. Calienta tus oídos. Ay, ¿cómo soy? Calienta tus oídos. FM Oriente. fm-oriente@hotmail.com. Radio alternativa y libre. Invierno 2010. Tus oídos. Calienta tus oídos. Invierno